mi smartphone. 3, 4, el palito agarro. 5, 6, doy un traspiés. 7, 8, caigo y me esmocho. 9, 10, por un selfie moriré. Autodefensa informática, los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, en Radio Almaina.